CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Hay malestar en el Partido Nacional porque la ministra Sandra Lasso comunicó que no va a concurrir el martes que viene a Comisión de Defensa. La ministra Lasso considera que si la van a interpelar por el tema Cardama, bueno, va a hablar de esa temática en la interpelación. En este caso, Gabriel Giannoli, que es diputado de la lista 40, justamente del sector de Javier García, e integrante de la Comisión de Defensa, no solamente en esta legislatura, lo fue también en la legislatura pasada, expresa que no es de recibo el fundamento de la ministra, sobre todo porque ellos hicieron el planteo antes de que surgiera la posibilidad de que se dé esa interpelación, que todavía no está definida. La que está ya establecida en qué cámara y quién va a ser el interpelante es la otra, la de Lustemer, por el tema Danza, que va a ser Gerardo Sotelo en la Cámara de Diputados. Todavía tampoco para esa hay día, pero ya está un poco instrumentada. Todavía la de Lasso no se sabe ni cámara ni quién va a ser el miembro interpelante. Lo concreto es que Giannoli criticó la acción de Lasso y decía lo siguiente. Él comunicó a la Secretaría que no iba a asistir porque probablemente fuera interpelada. Nosotros entendemos que es un error porque no solo teníamos este tema, que es el tema Cardama, sino teníamos varios compromisos de ellas para con la Comisión, como por ejemplo enviarnos el informe técnico que lo tiene la prensa y no lo tiene la Comisión. Bien por la prensa, pero ella debió mandarnos esta comunicación. Como nos preocupa el tema, como nos interesa resolverlo, nosotros queremos que se resuelva rápidamente este problema y pretendemos que el gobierno actúe. De la misma manera que el profesor Orsi, la senadora Lasso, el senador Sánchez se reunieron con Cardama, y esto no es un error mío, se reunieron antes de ejercer el gobierno, bueno, ahora deberían reunirse nuevamente para subsanar el tema de esta garantía, que es el inconveniente. Recordemos que nosotros, con el Tren Central, también asumimos un montón de responsabilidades y subsanamos un montón de temas. Cientos de expropiaciones, pero primero está el país y la soberanía. A no ser que el Frente Amplio quiera que no patrullemos el mar y bueno, y que el narcotráfico y la pesca ilegal continúe. Pero ¿qué falta entonces para definir la interpelación a la ministra Lasso? Bueno, esa interpelación la definirá la bancada de senadores y diputados del Partido Nacional junto con los socios, o sea que es un tema posterior. Nosotros convocamos a la ministra antes que se diera esta decisión de interpelar. La decisión de interpelar fue el lunes, nosotros convocamos a la ministra el día jueves de la semana anterior. Y los colegas del Frente Amplio me han dicho que venía, ¿cómo vino Javier García cada vez que se lo reclamó? Yo integré la Comisión de Defensa 5 años. Por todo tema, y en cualquier momento el ministro García estuvo aquí, creo que fue de los ministros que más vino a la Comisión de Defensa. Hay que destacar que Giannoli es de la lista 40 del senador Javier García. Mientras tanto, en lo que tiene que ver a otras actividades que sí se van a cumplir el martes, es la de la comisión vinculada al tema de lavado de activos. Ustedes saben que este proyecto que encabeza, podemos decir, Jorge Díaz, prosecretario de la Presidencia, de modificar lo que es la ley de lavado de activos, ya logró el voto en la Cámara de Senadores y ahora se busca la sanción definitiva en la Cámara de Diputados. Para eso se va a recibir el martes que viene al propio prosecretario de la Presidencia para que explique el proyecto. El senador del Frente Amplio, Eduardo Brenta, habló sobre la iniciativa y recordó algunos de los acuerdos que en el Senado se hicieron y que espera que sean refrendados en la Cámara de Diputados. Obviamente la comisión convocará como corresponde al prosecretario de la Presidencia, que ha llevado liderazgo en este tema del lavado de activos, pero es un buen dato señalar que en la Cámara de Senadores el proyecto tuvo aprobación en general prácticamente por unanimidad con un voto en contra, o sea, por amplia mayoría. Fue discutido en profundidad, fue modificado un artículo particularmente sensible, que es el artículo de la LUC, se incrementó los montos de dinero que se podían movilizar en efectivo, cosa que fue recomendada por todos los organismos internacionales en la materia como una medida que contribuía a facilitar el lavado de activos, además de atribuirle a la SENACLAF un conjunto de responsabilidades mayores y también a los sujetos obligados, aquellos que tienen que realizar reporte de las operaciones sospechosas. Básicamente lo que sucedió en el periodo anterior fue que hubo una flexibilización de estas normas, básicamente el manejo de efectivo, que hizo que hubo una caída muy significativa del reporte de operaciones sospechosas, lo cual hace pensar en que hubo esa flexibilización hizo a Uruguay pasible de ser un país que posibilitara, digamos, el lavar dinero con más facilidad. Bueno, ahora se va por el camino contrario, digamos, es el camino de fortalecer los controles, reducir el monto del efectivo y atribuir mayor potestades a la SENACLAF para efectivamente luchar contra algo que es una herramienta clave, porque el tráfico de estupefacientes básicamente busca un objetivo que es tener réditos económicos. Entonces, atacar la ruta del dinero es atacar los problemas de fondo vinculados al lavado de activos y al consumo de drogas. Por otra parte, la fiscal de corte, Mónica Ferrero, estuvo, como ustedes saben, en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, más allá de las advertencias que dejó allí preestablecidas por el tema del crimen organizado y objetos que podrían ser víctimas de atentado, luego del atentado que ella sufrió, relató el mismo, le habló a los parlamentarios que no están exentos de eso, también dijo que los periodistas tampoco están exentos de este tipo de situaciones de atentados, sobre todo a partir de lo que estaba sucediendo en Brasil con el combate a lo que es el Comando Vermelho, bueno, la situación de posibilidad de traslado de algunos de esos integrantes a distintos países de la región, las alertas que se tienen que tener, pero también dio cuenta del presupuesto de la Fiscalía y de la necesidad de mayores recursos, sobre todo en algunas áreas, y de esto habló la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi. Que se pueda conocer los antecedentes internacionales de los delincuentes que están siendo formalizados o investigados, y sobre todo en Fiscalía. Y sobre todo puso un ejemplo que nos dejó realmente perplejos, bueno, incluso los que sabemos que algunas cosas que están pasando, como todos nosotros, y otras que no las sabemos. Fíjense en ustedes, el 95% de los conflictos penales en el Uruguay se resuelven, entre comillas, por acuerdo abreviado. La fiscal puso el ejemplo clarito. Yo tengo que llevar adelante, o mis colegas tienen que llevar adelante, una condena que además no tiene apelación y no tiene antecedentes la persona y el abogado lo declara primario, porque demoran un mes y medio, 2 meses o más, en poder acceder de forma casi rudimentaria a los antecedentes internacionales. Es solamente la modificación de un artículo que le permite en tiempo real, por métodos informáticos que ya los tienen, poder saber al momento que se dicta sentencia si la persona es realmente primaria o tiene antecedentes internacionales. Esto para mí fue de una gravedad inusitada. A mí que me cuesta que me llamen la atención algunas cosas, esto realmente me dejó muy preocupada, porque fíjense la diferencia que es juzgar a un primario o juzgar a una persona que tiene antecedentes, ¿no? A la fiscalía, nada menos. No se le permite, porque el Poder Judicial puede, y la policía también. Pero había que incorporar un artículo que autorice por el mismo sistema a la fiscalía. No lo llevaron. No lo llevaron, dijo en este caso Graciela Bianchi, haciendo referencia al Frente Amplio. Nicolás Martinelli, ex ministro del Interior, senador suplente del Partido Nacional, estuvo en la jornada de ayer en la comparecencia en presupuesto del ministro del Interior, Carlos Negro. Martinelli fue uno de los que advirtió sobre la situación de la posibilidad de traslados de criminalidad del lado de Río de Janeiro hacia países limítrofes al Brasil, entre ellos el Uruguay, la necesidad de alerta, y además manifestó Martinelli que ha tenido contacto con Patricia Bullrich, la ministra del Interior del gobierno de Javier Milei. Vamos a escuchar lo que decía Martinelli. Sí, exactamente, nosotros tenemos una baja sostenida durante los 5 años, bajamos aproximadamente un 60% del delito de estelato, y el informe que entrega el Ministerio del primer semestre de este año da de una suba del 14%. Obviamente hay que esperar el cierre de año, hay ciclos, pero en definitiva podríamos estar ante un primer corte de esa baja que venía sostenida y continuada durante los últimos 5 años de gestión. Como ex ministro, le consulto, ¿cómo ve lo que pasa en Brasil, esta posibilidad de que haya una corrida hacia nuestro país, las medidas que puede tomar el Ministerio del Interior? ¿Se le va a pedir alguna información o cómo se debería actuar ante esto? Bueno, el ministro de Negro hizo una breve referencia al tema, dijo que no era el ámbito este para discutirlo, que después podría venir a Comisión de Seguridad, seguramente con actas reservadas, pues son temas delicados. Yo ayer me comuniqué con la ministra Bullrich, precisamente por este tema, para ver cómo lo estaban viendo ellos, y hay que verlo con preocupación, sobre todo por el efecto rebote que puede tener, en el sentido de que este grupo organizado, Comando de Vermelho, que ahora tiene la favela prácticamente tomada por la policía, se le va a dificultar empezar a moverse. No pueden ir a otras favelas porque hay grupos rivales y pueden generarse más violencia, y por lo tanto una de las posibilidades que a veces se da es ese efecto que van a los países fronterizos. Pueden ir a la triple frontera, pueden ir a Argentina, pueden venir a Uruguay, y por ese lado sí hay que estar muy atento y robustecer los controles nuestros en la frontera. ¿Cómo vio lo que sucedió con la fiscal Ferrero ayer en la comparecencia en la comisión? Pintó un panorama de inseguridad vinculada al narcotráfico bastante alta en nuestro país. ¿Cómo ve usted la situación? Sabes que no estuve ayer en la comparecencia de la doctora Ferrero, por lo tanto no puedo darte mucho más detalles de lo que sucedió ahí, pero sí, es como todo, obviamente que a raíz de lo que le pasó a la fiscal de corte Ferrero, ahí tenemos que empezar a cambiar el paradigma que teníamos, sobre todo en materia de protocolos y custodias de altos mandos. Hasta ahora la policía, o la preocupación de la policía, siempre estaba centrada en algún loquito suelto que pudiera hacer algún atentado, como le pasó a Bolsonaro o a Cristina Fernández de Kirchner en su momento, pero no de grupos de crimen organizado o grupos desorganizados. Por lo tanto, esto sin duda es un cambio en las reglas de juego y habrá que estar mucho más atento. Decía que habló con Bullrich. Según tengo entendido, se va a fortalecer la presencia en las fronteras allá en Argentina. ¿Uruguay debería hacer lo mismo? Por lo menos el ministro mencionó algo al respecto. Yo creo que lo primero que tendrá que hacer el ministro es comunicarse con sus pares de Mercosur. Y lo va a hacer, Negro dijo que lo va a hacer, va a tener reuniones en Brasil, va a estar comunicándose con los distintos ministerios del interior y se están reforzando y tomando medidas a partir de la situación en Río de Janeiro. Vamos a escuchar lo que decía el ministro del interior tras la salida de la Comisión de Presupuesto. Sí, concretamente estamos abordando la problemática. Bueno, dentro de unos días, unos pocos días, vamos a estar viajando Brasil, para tratar también estos temas que seguramente van a estar arriba de la mesa con nuestros pares de la región y de América Latina, lo que seguramente va a ser un tema que vamos a abordar en conjunto. La problemática de Río de Janeiro, por supuesto que nos preocupa, y aparte nos lleva a pensar en lo que no puede pasar en nuestro país, en las cosas que no deben y lo que no debemos hacer también en nuestro país. La violencia indiscriminada que pudimos ver, las imágenes dramáticas de una violencia que se ejerció sin objetivos claros y que seguramente está determinando el fallecimiento y la pérdida de vidas de personas inocentes, que superan las 120 a esta hora. 4 funcionarios policiales no tuvieron su vida en esta acción policial. Bueno, todo ello nos lleva a la reflexión de qué políticas de seguridad queremos implementar en nuestro país y qué políticas de seguridad no debemos implementar en nuestro país. Y también nos tiene que llevar a la reflexión de los mensajes que se dan, porque exaltar de alguna manera este tipo de acciones es profundamente responsable, y tenemos que tratar de mantener la cordura, la calma, para ver cuáles son las acciones que eviten que nuestra sociedad tenga que padecer estos niveles de violencia, y como todos sabemos, violencia lo único que trae consigo es más violencia. Vamos a seguir escuchando al ministro Negro, pero estas declaraciones que ustedes escuchaban del ministro ya le trajeron críticas importantes, sobre todo de Sebastián da Silva, senador del Partido Nacional, y también de el senador Zubía. Esto de que no llevaría adelante la misma herramientas de combate al narcotráfico y al crimen organizado que están llevando en Río de Janeiro, dice el ministro Negro, porque la violencia solo genera más violencia. Esto que marcaba el secretario de Estado ya, reitero, tiene repercusiones en sectores de la oposición que lo han criticado. Seguimos escuchando al ministro Negro porque siguen dándose homicidios en muy corto plazo, en este caso en el interior del país. 24 horas se registraron otros 3 homicidios en el interior del país. ¿Cómo se sigue trabajando sobre esta problemática? ¿Y cómo es si la estrategia se da distinta cuando esto pasa en el interior que cuando pasa en Montevideo, teniendo en cuenta que son contextos distintos? Sí, en general hay diferencias en la tipología de homicidios que se registran en el interior a los que se registran en Montevideo. Lo que no quiere decir que algunos de los homicidios que se cometen en el interior tienen muchas coincidencias con los fenómenos que se dan en Montevideo, particularmente aquellos departamentos que tienen problemáticas de grupos criminales más o menos organizados que confrontan entre sí, lo cual por suerte es en muy pocos lugares, pero los hay. Y Durazno, Rivera, Maldonado en algún momento son de esos departamentos que a veces tienen o registran homicidios con características similares a las que podemos tener en Montevideo. Son homicidios también que hay que resaltar que se cometen con cierta planificación, más o menos planificados, pero planificados al fin, lo que determina que su investigación también sea muy dificultosa. No obstante ello, tenemos un índice de aclaración de homicidios bastante elevado para lo que es la región. En el interior, fíjese que tenemos más del 80% de los homicidios aclarados, lo cual es una cifra muy importante y que destaca y resalta el trabajo de nuestra policía. Pregunta al colega de Río de Janeiro, ¿se van a tomar medidas específicas a propósito de la frontera, como solicitaba de repente la oposición? Y sobre Ferrero, señalaba uno que los fiscales tienen miedo, ¿se van a aplicar medidas o incluso para políticos de protección? Respecto de la segunda parte de la pregunta, de la primera, respecto a lo primero, lo que consultabas, sí, ya se tomaron medidas, ya hay órdenes expresas de la custodia y el reforzamiento de la vigilancia de la frontera, así que ya la policía está tomando cartas en el asunto en ese aspecto. Respecto de la vigilancia o custodia del personal de la Fiscalía, existe sí ya una unidad que depende del Ministerio del Interior que está dispuesta para ese tipo de actividades. Yo vengo siguiendo esa problemática hace muchos años ya, por mi pasado como fiscal y por haber sido custodiado también como fiscal en su momento, lo cual hemos tenido reuniones con la doctora Ferrero para abordar esta temática, para hacer que esa custodia sea de la forma debida y eficaz. Somos muy uruguayos en este aspecto y somos bastante distraídos a la hora de tomar este tipo de medidas. Es lo que hay que ajustar y ya hemos tenido reuniones con el director nacional de la policía y con la doctora Ferrero para consultarles por los casos de abigeato. La oposición manifestó este mediodía que hay un aumento en este último tiempo y señalaba la necesidad de que haya más presencia policial en los cruces vecinales del interior del país. ¿Cuál es el análisis que se hace desde el Ministerio? Gracias. Sí, nosotros agradecimos un leve crecimiento de las cifras que tienen que ver con el abigeato. Parte de lo que decía el ministro del Interior, Carlos Negro. El senador Daniel Cayani, coordinador de la bancada del Frente Amplio, hizo referencia a lo que fueron las críticas que escuchábamos ayer de, sobre todo, del tema del presupuesto y en torno al tema de la educación por parte de las estudiantes de magisterio. El senador Cayani manifiesta que hay que entender que hay realidades que de alguna manera el gobierno tiene que tener en cuenta. Él igual manifiesta que este presupuesto es mucho más importante en lo económico que lo que venían siendo los gobiernos anteriores, entre ellos el gobierno anterior de la calle Pou, que obviamente no se puede atender a todas las partes en este momento, pero que algunas de las cosas se podrán ir ajustando, por ejemplo, en las rendiciones de cuenta. Por lo tanto, no considera que este presupuesto sea malo, es un presupuesto acorde a la realidad y económicamente superior al de otros gobiernos. Vamos a escuchar lo que manifestaba el senador Daniel Cayani, coordinador de la bancada del Frente Amplio. Bueno, sí, siempre son parte del análisis de lo que sucede en la región, siempre después termina pudiendo impactar en Uruguay. La realidad de la seguridad uruguaya es totalmente diferente, no hay grupos criminales operando con esa capacidad y esa envergadura, pero sin duda uno cuando mira la región a veces también mira lo que puede estar sucediendo en Uruguay en los próximos años. Pero bueno, también hay un compromiso tanto de la Fiscalía, del Ministerio del Interior, del Gobierno Nacional, justamente tratar de atender, primero, atacar las causas de esta situación, también ver cómo podemos trabajar en la represión de estos temas y también al mismo tiempo ir logrando niveles de rehabilitación de un conjunto de uruguayos que hoy están siendo captados por el narcotráfico y el crimen organizado y que muchas veces es su posibilidad de desarrollo, de trabajo. Y bueno, creo que también ahí la sociedad uruguaya tiene que dar sin duda un esfuerzo para justamente tratar de generar posibilidades para que la gente pueda tener un laburo digno, pueda tener un buen salario, pueda tener una vida digna y que no opte por este tipo de sin duda, problemas que generan más a la sociedad, ¿no? ¿Pudo ver algo del discurso del PCNT que fue bastante crítico con el gobierno? Pero bueno, siempre es importante que las organizaciones sociales, en este caso el PCNT, pueda también dar su opinión, en este caso en el marco de un proceso presupuestal. Debe ser uno de los presupuestos de los últimos años más, que tiene más incremento, por lo menos los últimos 5 o 6 años. Sin duda todavía falta, porque tenemos una condición de partida más compleja de la que pensábamos y también de la que nos dijeron que iban a dejar. Pero bueno, creo que en la medida que también empieza a haber más recursos, porque la gente empieza a ganar un poco más, porque hay el Consejo de Salario que tiene una pauta de salario un poco más atractiva, se puede atender estas situaciones de mayor vulnerabilidad y también mayores transferencias a determinados grupos de población que tienen dificultades en sus ingresos, eso también va a tener un incremento en la actividad económica y también va a tener un incremento en el trabajo nacional y sobre todo en la calidad de vida de los uruguayos, y eso nos va a permitir tener mayor espacio fiscal para que en las próximas rendiciones también tengamos más espacio. Yo creo que tiempo hay tiempo, hay que también ir viendo las posibilidades que tenemos hoy. El mundo está bastante complicado, miremos lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en la región. El Uruguay sigue siendo una isla, pero bueno, también hay que preservarlo y tratar de seguir mejorando. No entiendo lo de que Uruguay sigue siendo una isla. No sé qué tiene que ver que Milei haya ganado en Argentina con respecto a que no se den los recursos que están pidiendo para la educación y estemos lejos del 6% del Producto Bruto Interno. Si alguien me lo explica, me llama. Hoy es día de delegaciones en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda a partir de las 10 de la mañana y tanto habrá en lo que es la jornada matutina como en la jornada vespertina. Se tiene previsto que sean 4 viernes lo que se estén recibiendo delegaciones en 2 subcomisiones que por lo que hemos visto esta vez no hicieron como en diputados diferencias. Por ejemplo, en diputados eran 3 subcomisiones, en 2 se recibían organizaciones sociales 15 minutos y en la tercera se recibía exclusivamente a sindicatos 20 minutos. En este caso reciben a todos mezclados y serían 15 minutos para todos. Decíamos, si es así va a ser muy complicado, por ejemplo, para el coordinador del sindicato de la educación que va a las 10 y media, que está previsto que 10 y 45 salga porque entra a la Dirección Nacional de Registro. ¿Por qué son varios sindicatos en uno? Es una coordinadora, entonces habrá que ver si en ese sentido se da más tiempo. Pero claro, al ser 2, se te empieza a hacer un cuello de botella y se te empiezan a demorar los demás que están esperando para poder entrar. Cada uno intentando defender lo suyo. Entre ellos van a ir los representantes de Irinau, que van también hoy temprano, en la mañana, van a ir a la comisión. No a la que va la Coordinación Sindical de Educación, sino a la otra, a la otra subcomisión. Y ahí van a plantear una cosa muy concreta, nos decía José López. Están conformes con los dineros que se le dan a INAU, pero se le están dando esos dineros para profundizar en las tercerizaciones. Lo que ellos van a pedir hoy a los parlamentarios es que redireccionen ese dinero. En vez de utilizarlo para profundizar en las tercerizaciones de INAU, que vayan para resolver los problemas que tienen en la estructura funcional pública del Instituto para el Menor INAU, sobre todo porque se ha reconocido que se viene haciendo agua por todos lados. Hubo una interpelación del Frente Amplio en la legislatura pasada aquí en el ministro de la coalición republicana, que era presidente de INAU durante el gobierno de la coalición republicana, y allí en esa interpelación ellos manifestaron que había una serie de problemas que hoy subsisten, dijo López, no se han resuelto. Por lo tanto, se necesitan recursos para poder hacerse cargo de esos problemas. Bueno, el INAU particularmente en este presupuesto, digamos que es de los organismos más beneficiados. El problema que tiene el presupuesto del INAU, que todos los recursos, el 90% de los recursos que están allí destinados, son todo para reforzar las tercerizaciones. En ese marco, desde el punto de vista institucional, nosotros no compartimos la distribución del presupuesto. De hecho, tenemos el viernes comparecencia en el Senado y lo que vamos a ir a pedir es la redistribución de las partidas que están en el presupuesto para fortalecer los servicios oficiales del INAU, que están haciendo agua por todos lados. Es conocido que sobre fines de la administración anterior hubo una interpelación muy dura del Frente Amplio a el presidente de ese momento, y claramente era porque los servicios oficiales estaban en condiciones pésimas y hoy siguen estando en las mismas condiciones, y sin embargo todos los refuerzos presupuestales que hay, que no son pocos comparado con el resto de los organismos, están nuevamente destinados a los servicios por convenio y no a los servicios oficiales. De todas maneras, como el INAU tiene recursos en el rubro cero, sí, lo que pudimos avanzar y firmamos un convenio complementario es en materia salarial. Allí tuvimos la posibilidad de avanzar concretamente para tener, digamos, no solo lo que se había firmado para el conjunto de los funcionarios públicos, que era un convenio que aseguraba el que no hubiera pérdida salarial en los próximos 2 años, sino que nosotros ahí, por encima de eso, conseguimos la posibilidad de un crecimiento en el salario, ¿no? López, ¿y será posible esta redirección del que plantean ustedes? ¿Lo han hablado con las autoridades del INAU? Bueno, nosotros con las autoridades del INAU lo hemos hablado y nos preocupa de que ellos no hayan hecho el mismo planteo que estamos haciendo nosotros. De todas maneras, nosotros vamos a hablar ahora con la bancada oficialista y también con senadores de la oposición para ver si hay alguna chance de redireccionar. Nosotros vamos a llevar una propuesta concreta de cómo se podrían redireccionar sin tocar el monto global que está destinado al INAU, pero redireccionando algunos recursos para fortalecer los servicios donde se atienden niños, niñas, adolescentes de manera oficial. Hay servicios hoy en día en varios departamentos que tienen más de 30 chiquilines atendidos en casas que no son para más de 15 o 16. Y eso es un despropósito que esta administración lo debería corregir y hasta ahora, en 6 meses, no lo ha corregido. Lo que tiene que ver a la administración central, por último, ¿ha sido muy dispar la atención a las posibilidades, por ejemplo, de ministerios que están pidiendo ingresos de personal o no? Bueno, sí, hay una situación muy compleja, ¿no? No se está atendiendo la demanda de ingresos de personal ni de incrementos de salariales para los trabajadores. Nosotros sí firmamos un convenio asegurando que no haya pérdida salarial, pero en materia de ingreso de personal prácticamente no hay recursos, a no ser en el Ministerio Interior, donde en una parte esos recursos, que es muy mínima, al lado de lo que se había planteado, es para los operadores penitenciarios que han desarrollado un conflicto durante más de 40 días en una carpa que tuvieron acá en la Plaza Primero de Mayo, y después muy poca cosa más. O sea que estamos en una situación muy compleja, apenas pudiendo generar las condiciones para ir ingresando el personal que se va jubilando. Esa es básicamente la solución que hay en la mayoría de los incisos. Una situación compleja que seguramente hoy van a tener que reafirmar algunos organismos del Estado, la necesidad de mayor cantidad de personal. Solo aparece tal vez alguna solución para lo que prometió Betiana Díaz, recuerdan cuando, como decía José López, los penitenciarios civiles, luego de más de 40 días de estar acampando, tuvieron allí la intervención, micrófono en mano, de la senadora del MVP, diciendo que se iban a cumplir con alguno de los planteos y se levantó en ese momento lo que era la medida de lucha. Mientras tanto, hay que indicar que hoy lamentablemente hay nuevamente paros por temas de violencia, por ejemplo, en las escuelas de Canelones. Esto a partir de nuevo una agresión. Yo ayer estuve justamente en lo que fue la presentación de la hoja de ruta por parte de la Dirección de Derechos Humanos de la ANEP, allí en lo que es la Avenida Libertador, donde está la sede del CODICEN, en donde justamente la idea es atacar este tipo de problemas. Porque la situación es que todos los días te explota algo en la mano, ¿no? Ayer hacían esta presentación y al rato había un hecho de violencia en Canelones que hoy determina que no haya clases en las escuelas en ese departamento. Vamos a escuchar lo que nos decía Lidia Viscardi, que es la directora de Derechos Humanos de la Administración Nacional de Educación Pública. La intención es, como se ha manifestado en este periodo de gobierno, formalizar y partir de evidencia empírica y de diagnóstico. Hay algunos centros educativos en los que hay situaciones conflictivas, pero el diagnóstico muestra que estos conflictos tienen diferente naturaleza, diferente forma, que no necesariamente es la que más trasciende. Tradicionalmente, los fenómenos más disruptivos de violencia entre adolescentes, de violencia física, por las características de difusión en redes, nos dan a nosotros la idea de que la convivencia está atravesada por fenómenos de violencia entre pares. Sin embargo, por supuesto, hay problemas de convivencia, pero pueden ser vinculados a discriminaciones, a problemas interculturales. También somos responsables de difundir las acciones de participación, de integración y de promoción de derechos que también existen, circulan y pocas veces tienen visibilidad, y desde esa manera que la sociedad tanto conozca como pueda participar de nuestras acciones de promoción de convivencia. Vamos a estar hoy anunciando una campaña que vamos a hacer junto a UNESCO por la promoción de la convivencia, y vamos a tener un largo trabajo durante este periodo hasta el año 2029. ¿Se va a trabajar con la familia de los estudiantes también? Al igual que en educación sexual integral, tenemos muchos pedidos de las familias y de la comunidad educativa para participar de los instrumentos, de las dinámicas y para poder opinar sobre las formas en que diversas dinámicas, ciberbullying, violencia en redes, problemas de convivencia presencial, dinámicas de participación, de trabajo cultural, en general es fundamental que las familias, los responsables se acerquen y que nosotros tengamos las herramientas para dialogar con ellos. Allí tenían lo que manifestaba entonces Viscardi, la directora de Derechos Humanos de la ANEP. Lamentablemente el tema es que sí, mucho diagnóstico, mucha hoja de ruta, pero los problemas siguen día a día, y hoy no tenemos clases en la escuela de Canelones porque hay hechos de violencia que se están denunciando en torno justamente a esa situación. Y además uno dice, ¿qué tanta hoja de ruta, qué tanto diagnóstico necesitas para que se entienda por parte de los padres que no tenés que resolver los conflictos a las trompadas con los maestros, sino que tenés que ir y resolver los problemas discutiendo, debatiendo y llevando tu posición y escuchando al otro? Digo, es muy difícil ponerse en esa situación. Menos diagnóstico y más acciones. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.